vas a venir a buscarme. Dime cuándo podré verte y otra vez. Intento no pensar y es que me olvido de olvidarte. Y otra vez empiezo a recordar. Cuando vuelva me quieras más que cuando te fuiste. Espero que esto siempre siga así. Me quedo aquí, seguiré pensando en ti, en todos los momentos que nos quedan por vivir. Te espero aquí, seguiré pensando en ti, en todos los momentos que nos quedan por vivir. Llega mi móvil en esta tarde. Será un amigo que quiere charlar sin ton ni son.